Muy buenas, aquí estamos. Aquí estamos como antes decíamos como todas las semanas, ahora decimos como casi nunca. Aquí estamos en la Contratertulia, un programa de Radio Oral, emisora libre autogestionada de Madrid. Y bueno, para la gente que nos escucha, no sabemos si es mucha o poca, pero hemos tenido varios fallos técnicos por problemas aquí con el ordenador y estas cosas modernas, y todos los últimos programas pues se han ido más o menos al traste, ¿no? En el último solo salvamos 20 minutos, el anterior se perdió por completo, hemos tenido varios problemas. Estamos aquí también grabando con algunas dificultades técnicas y esperamos que este fin de semana los expertos en informática de la emisora solucionen estos problemas y podamos grabar ya y se puedan grabar estas cosas bien y escucharnos y esas cosas, cosa que ahora no podemos hacer. O por lo menos, si no bien, con la normalidad con la que solíamos hacerlo durante más de 100 ediciones. Sí. Pero bueno, vamos a intentar hacer el programa de hoy día 23 de enero del año 2017, lunes 23 de enero, estamos grabando aquí por la tarde. Estamos cuatro contratertulianos, Redín, El Peru, Hola. León y Pepino. Estamos los cuatro, ya nos escucharéis las voces a lo largo del programa. Y bueno, la verdad es que un poco bajos de ánimos y moral después de estos fallos técnicos, ¿no? Que son un poco desesperantes, pero como nosotros no tenemos capacidad, porque no tenemos ni idea, pues no podemos hacer nada al respecto. No desesperéis, oyentes y oyentas y compañeros y compañeras, porque el sábado y oyanta, una jornada pues está algún oyanta escuchándonos. Seguiremos en las ondas y los hondos. Seguiremos en las ondas y los hondos y el sábado habrá una jornada de trabajo y trabaja y técnico, y esperemos que todos los problemas técnicos y técnicas de este radio se solucionen, sean arreglados. Bueno, es una desgracia que esos minutos interesantísimos de Contratertulia se hayan perdido para siempre, pero vamos a comenzar el programa de hoy. Tenemos aquí bastante información hablando de un tema del que venimos tratando en nuestro programa desde hace ya bastante tiempo, que es todo el paripé este de la lucha antiterrorista, en concreto después de la extinción de la ETA, pues de todo este numerito del peligro terrorista y sobre todo de desarticular inminentísimos atentados y comandos, que hemos denunciado aquí, que eso es un paripé. Aquí has dicho muchas veces aquí, Reddy, por ejemplo, que detienen a gente que está en internet, sí, radicalizados o como quieran, ¿no? Mirando cosas por internet, le detienen como si fueran peligrosas células a punto de volar. Individuos aislados, sí. Autorradicalizados, pero integrados en la estructura. Explíqueme usted cómo se puede estar a la vez aislado e integrado en una estructura. Pero además, le dieron un bombo a la noticia, vamos, que estuvieron friéndonos 4 o 5 días, sí, seguidos en todos los medios. Es que eso, vamos, ahora vamos a hablar de esa noticia, claro, concreta que comentamos aquí, que fue la supuesta desarticulación de una célula yihadista a punto de atentar, como quien dice, que ya poseía Kalashnikov, cargadores. Bueno, había sido desarticulada en Madrid. Pues nada, la semana pasada apareció en el diario El Mundo una información en la que decía que, si no me equivoco, lo habéis mirado, ¿no? Lo habéis visto vosotros, que el juez había abierto diligencias sobre esa operación, porque parece ser que todo ha sido una especie de broma de mal gusto y de montaje de lo más burdo y zafio policial. Y el tema es que de las tres personas que constituían esa peligrosísima y radicalizada célula, uno de ellos era un confidente de la policía, que fue el que montó la célula, y que la persona que había proporcionado algunos cargadores de Kalashnikov a la célula, o sea, al confidente de la policía, resulta que ese directamente era uno de los de nuestros oyentes, era un miembro de la Brigada de Información de Madrid directamente. O sea, que la Brigada que han creado el delito, ellos han creado el grupo, han creado todo, han detenido ahí. Y bueno, pues eso, que ha sido en las declaraciones y queda claro que ha sido todo una auténtica tomadura de pelo, ¿no? Además, bastante cutre y mal hecha. Y que bueno, pero fíjate, increíblemente eso lo denunció el diario El Mundo, ¿no? Sí, pero es que hoy. Sí, sí, pero es que hoy. Ser, por fin ya va algún otro medio más a comentar. Yo no lo he visto, pero es que hoy, El Mundo, que lo he leído hoy, el periódico, lo he visto en la portada. En la portada pone que el yihadismo, no sé qué, la policía tiene miedo porque hay por lo menos 100 lobos solitarios en España que podrían atentar. Ha habido no sé cuántas operaciones policiales entre las que se incluye en las estadísticas esta que denunciaban hace 4 días. O sea que, como vemos, una de cal y otra de arena. Hace 4 días denuncian una en concreto, pues ya sabemos ellos sus luchas intestinas y sus movidas, pero lo siguen machacando con que la policía nos está salvando. Bueno, de hecho es que, vamos, parece ser que si no fuera por la grandísima eficacia de la policía y la Guardia Civil, nos se habrían inmolado ya varios cientos de moros radicalizados, ¿no? Porque ha habido un montón de detenciones que no quedan en nada, porque esa gente no son terroristas que pertenecen a ninguna organización terrorista, ni tienen ninguna infraestructura ni nada. Es simplemente propaganda de lo más barata para justificar pues que les debemos todo. Pero aparte es que ellos mismos lo reconocen, porque tras uno de estos últimos actos espectaculares que abren los telediarios, que fue la detención de dos mujeres viudas de yihadistas que habían estado en Siria, que pretendían, bueno, pues dos mujeres con ellos que querían volver aquí después de haber pasado una temporadita en Siria, no creo que muy agradable, y el propio ministro, nuevo ministro de Interior, el Meapilas Zoilo, decía algo así como, bueno, es que no nos consta, de verdad que no hay ningún dato, no nos consta de que fueran a preparar nada, hacer nada, pero bueno, el bombo y el claro. La charanga te lo ponen en los medios, ¿no? Es que de todas formas, es que lo del caso este del AK-47 del descampado ya desde el primer momento sonaba chufa, recordaba al montaje de La Mano Negra, ¿no? Esto de, no, es que estaba escondido el material en un descampado, debajo de una piedra en un parque, en un descampado. Y bueno, esto es una mezcla de caso Estrada con La Mano Negra, con pues las viejas y buenas tradiciones de los montajes policiales ibéricos. Claro, pero ¿no? A mí lo que más me llama la atención, y lo que más me sorprenda, pero es totalmente esperable, es la propia Audiencia Nacional, los propios jueces de ese tribunal de excepción, que es la Audiencia Nacional, los que están diciendo que efectivamente eso parece más bien un montaje policial. Es decir, ¿cómo será de burdo? ¿Cómo será? ¿Cómo lo habrán hecho, ¿no?, en tal grado para que los jueces de la Audiencia Nacional se vean en la obligación o en la necesidad de poner en duda que esto... Pero ahí lo que están viendo es que están, si es tan zafio y tan evidente, lo único que hacen es guardar su propia viña, porque no quieren meterse dentro de 2 o 3 meses o 2 o 3 años en un ridículo, como auténtico cenutro, sin ridículo, claro, por haber dejado colar esta... Lo malo de esto es que igual lo que consiguen con eso es que digan, bueno, como esto ya nos toma como el pito de cerebro, vamos a tener que hacerlo bien sin que se entere nadie y hacer un atentado de verdad y mandar a uno para que se inmole y mate a 40 desgraciados. No, tampoco me extrañaría ni sería la primera vez ni la última, y no, lo digo en serio. Entrando no son conspiranoias, son realidades. Todos sabemos lo que fue el caso Scala, ¿no? Que nunca se resolvió, que nunca quedó claro. Sí, y bueno, el caso Scala fue una cosa muy concreta, sí, pero sí. Pero bueno, está en esta línea. ¿Quién te dice a ti que lo mismo que cogen estos dos mamarrachos, hombre, claro, y les hacen, les con convence, Confidente Gambín en ese les caso? Les dan dinero, les compran las armas, les se las proporcionan tal. Pues quién te dice que no hacen 3/4 de lo mismo, pero ya un poquito más en marcha. Es lo que ha pasado muchas veces, claro, con operaciones antidroga, ¿no? Que claro, sale unos policías de estos, cogen a una gente, les juntan, les animan a pasar droga, les venden ellos la droga, les venden no sé qué, luego les detienen. Pues claro, eso cuando es descubierto, por supuesto que cae todo abajo, porque es que están provocando ellos el delito. O sea, es... De hecho, también durante este fin de semana apareció una noticia de que... preveían, nuestras sacrosantas autoridades preveían de que pudiera haber algún atentado en respuesta al, como venganza a todas las detenciones que sí estaban haciendo. Y es curiosamente que sale esto después de la otra noticia, también es un retomar el verdadero riesgo existente. Eso es a lo que me refería yo, que salía hoy en la portada del Mundo, el tema de que como ha habido tantísimas detenciones, entre las que se incluye, por ejemplo, la de esta gente que sea, sí, sabes que la tomadora de pelo esta de lo de los Kalashnikov, pues que claro, con tantas detenciones el Estado Islámico como que se debía sentir ya herido y que igual hacía una respuesta. Pero ¿qué respuesta va a hacer esa gente? No era del Estado Islámico ni nada, que era gente que estaba por internet. O sea, que es una tomadura de pelo. O sea, es que, no sé, es tan ridículo todas las noticias que tenemos, a las que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Que yo qué sé. Viendo que detienen a gente y quieren condenar, lo que pasa es que sería mezclar el tema, como a la chavala esta, por reírse del tema de la... de lo de o hacer una broma sobre el tema de Carrero Blanco. No es tampoco para mezclar. Aquí podemos enlazar con una noticia de una organización que sí que está muy relacionada con Estados Unidos, con el gobierno americano, que tal, pero que bueno, que no creo que pueda pecar de ser precisamente subversiva, que es Amnistía Internacional. Uh-huh. Pues hace un par de semanas hablaba de que el recorte de libertades en nombre de la lucha antiterrorista es mayor desde el fin de ETA en España. Directamente. Claro, sí. Entonces, pues. Yo esta mañana he oído. No es cuestión de los contratertulianos extremistas que os hablan, sino que es público notorio y evidente, ¿no? Yo esta mañana en una tertulia de estas, vamos, una tertulia de las que abogan y definen el sistema democrático capitalista y tal, pues contaba que el 35% de las causas... Todas las tertulias menos esta. Todas las causas judiciales que hay ahora por enaltecimiento, terrorismo, o sea, todas las causas judiciales, mejor dicho, abiertas actualmente por asuntos de terrorismo, el 35% de ellas son por cosas escritas en Twitter, por casos como la chavala esta que le piden 2 años por cantar, por hacer una broma a Carrero Blanco cuando era un cántico popular entre toda la sociedad española, ¿no? Aquella cancioncilla de voló y eso tal. No era popular entre la sociedad española, era popular entre el puncarreo madrileño, pero yo creo que era bastante más popular de lo que se dice y se reconoce. Hombre, ahora de todas maneras se ve que la gente se lo toma cachondeo, porque esta mañana también en el mismo lugar en el que he visto la portada del Mundo he visto el jueves y dentro hay una historia de Carrero Blanco que es cachondeándose absolutamente, o sea que sabes, como diciendo vamos a provocar un otro más a ver si nos metéis con nosotros, que no lo harán porque no pueden caer en eso, porque es todo tan ridículo, sabes, es como cualquiera con los titiriteros. Pero son cosas de estas que no van a ningún sitio. Y es lo que Y un poco lo que decía, no van a sin ningún sitio. Lo que decía el Perú siempre, que sí. Claro, que hay un magnífico, se puede decir, montaje de policía, de medios antiterroristas, tal, que no se quieren quedar en el paro, entonces, claro, que algo tienen que hacer. Entonces tiene que haber un peligro terrorista o inventárselo, si no, ¿no? Si no existiera la delincuencia, esa frase que decía ese grupo tan conocido de si no existiera la delincuencia la tendrían que inventar, si no, ¿cómo justificar este estado policial? Pues en este caso es si no existiera el terrorismo, había dejado de existir el ETA, que era el que se llenaba en la boca, pues lo tendremos que inventar, porque si no, ¿cómo justificamos este estado policial y todos los medios antiterroristas? Pues ya está, detenemos de vez en cuando a cuatro moros que han estado metidos en internet y se acabó lo que se daba, ¿no? Y haciendo estas tonterías, fijaros, ¿no? Ya está. ¿Que algún día puede haber algún atentado? Pues lo podrá haber, ¿quién dice que no? Pero vamos, desde luego no lo van a poder evitar, ni lo y aparte que desde luego la seguridad... o sea, el Estado y las fuerzas que ya han ido de seguridad, que nosotros llamamos las fuerzas de represión, desde luego no van a garantizar nuestra seguridad, van a garantizar un status quo, van a garantizar un mundo injusto, el sistema capitalista, los ricos más ricos, los pobres más pobres, los de arriba viviendo bien y los de abajo muriéndonos de asco. Eso es lo que garantizan, ni más ni menos, ¿no? Y es que no hay mucho más que hablar. Entonces, todos sabemos desde la invención del Estado, ¿no? Ya aquel momento del neolítico, aquel momento de la protohistoria, las fuerzas de seguridad, las fuerzas del orden, las fuerzas de protección estatal se crearon para defender los privilegios de los acumuladores del excedente. O sea, no son ni más ni menos que eso, ¿no? Entonces, pues, disiento de tu cronología, pero bueno. No he llegado fechas. No he llegado fechas, solo he hecho alusión a un periodo histórico. Quiere decir que desde que se creó... Aún así diciendo, pero bueno, no pasa nada. Desde que se creó las estructuras de seguridad, entre comillas, lo que hoy en día se llama seguridad, pues eran, en realidad eran estructuras de perpetuar y mantener los privilegios de 4-5. Claro, hay gente que escuche, si es que escucha alguien esto, y diga, bueno, tampoco será para tanto, tampoco habrá tanta policía, ¿no? Y entonces claro, ahora para eso viene otra noticia que tenemos por aquí. ¡Oh, qué bien traído! Sí, qué casualidad. Parecía que lo hemos preparado y todo. Esta información está extraída de Tortuga, Grupo Tortuga Antimilitarista. Es una No creo que sea producida por ellos. No, extraída. Pero me refiero que vendrá de otro sitio. La fuente es Diagonal. La fuente es el periódico Diagonal, que ha hecho una entrevista incluso con Cosío, que es el señor este que el portavoz del SUP, del Sindicato Unificado Policía. Y bueno, la información básicamente es eso, que España es el segundo país en Europa con proporción policial, ¿no? No en cuanto a números absolutos, obviamente, aunque también, hombre, no siendo el más poblado, sí, con mayor ratio de policías por habitantes, lo que eso, gracias. O sea, cada 100.000 habitantes es la que se utiliza, ¿no? Entonces, solo estamos superados por Chipre, ¿vale? Bueno, pues y además tenemos la segunda tasa de criminalidad más baja de toda la Unión Europea. ¿Ves? Decir, por lo tanto, lo que me gustaría mucho, no sé si ojo con las estadísticas que las carga el libro. Cierto es. Escucha, una cosa que me parece con el mayor número de presos, que leéis lo que causa también el mayor. Cierto es. Ojo. Bueno, todo se explica, como están presos esos delincuentes, por eso no hay delincuencia en la calle. Claro, pues eso mismo. Estamos dando la razón. Y como tenemos tanta policía, no hay tanto delito. Claro. O sea, que en el fondo, cosa voy a callar. Interesante, a ver si lo tienes por ahí, que creo que lo leí yo. Me gustaría que dijeras que tienen por ahí los países con la tasa de criminalidad más alta, porque le va a chocar a todo el mundo que lo escuche. Bueno, las tasas son, en España, dice, la tasa en España son 4.846 delitos anuales por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Esto es España, pero es que Suecia, ¿no? Que siempre se vende como... Sí, todo el mundo está bienestar, los nórdicos, ultracivilizados y tal. Suecia tiene 14.791, es decir... tres veces más que España. Bélgica, 9.678. Más países. Finlandia. 7.876. Más y Dinamarca. 7.866. Claro, que todo el mundo se esperaría a ver Grecia, Portugal, Italia, ¿no? La mafia, Italia, Portugal. Pues mira, resulta que los países... Pero claro, que en esos países se le va la mano con el vodka y pasa lo que pasa. Ojo con a ver qué se considera delito. Eso es lo que me preocupa. Hombre, pues porque, por ejemplo, en Suecia, el alcoholismo... Claro. Está considerado, no sé muy bien cómo estará tipificado, pero sí que el hecho de ser alcohólico es como... ¿Cómo que ser alcohólico? Será ir borracho, no ser alcohólico. Sí, no. Estar borracho, ¿sabes? Vale, vale. Y de hecho... Así, aquí también si vas en coche. Y de hecho, bueno, yo no sé, yo estuve hace unos años y a partir de cierta hora los detenían. Eran detenidos, los borrachos, los alcohólicos, eran detenidos, pasaban la noche en comisaría y luego los soltaban. Entonces, claro, que ahí igual, dentro de las estadísticas, igual esto... Ya, pero bueno, en general, en teoría, por ejemplo, da igual. De todas formas, lo que sí se podría podría hablar, y en eso sí que es ese de crímenes violentos, que ejerce violencia contra, claro, personas, y en ese sí que son unos índices de España, sí, bajísimos comparados con cualquier país del primer mundo. Voy a poner un ejemplo que es un tema que se habla mucho, que es el tema de la violencia de género. Que con es toda, otro ejemplo con, que siempre parece que España con es... Con toda una... la campaña que hay continuamente de la violencia de género, todo el mundo tiene la idea de que aquí, claro, el carácter latino, que si España no sé qué, como que aquí es donde son unos datos más... Sin embargo, te pones... Comparas con los datos de Suecia, de los países nórdicos, y vamos, y como que dices, quedan en ridículo, me refiero, o sea, que es que es, al contrario, son muchísimo más altos los datos de violencia de género en esos países, ¿vale? Eso también es un delito, o sea, me refiero, que es que las cosas chocan porque lo que te hacen ver por la publicidad y por lo que escuchas y lo que ves, luego tienes una idea que cuando llegas a las cifras reales dices, hostia, esto no es lo que, desde luego, no es lo que yo me creía. Nadie se imagina que en Suecia haya muchísima más violencia de género que aquí. Los datos tienen más chicha, porque entre los años 2007 y 2012 la criminalidad se redujo en 41.000 delitos anuales. Y sin embargo, en ese mismo periodo se aumentó el número de efectivos policiales en 35.000. Pero bueno, es que claro, eso, de todas formas, tal y como estás dando, vuelvo a decir que pueden ser utilizados, sí, sí, claramente haciendo una causa-efecto, bueno, de todas maneras, inquietante. En ese caso, cada policía sería para delito y cuarto, según esos datos que ha dicho. Saldrían un poco caros, ¿no? Poner un policía para que evite un delito solo es una cosa... Tiene muy poca productividad. No se les puede dar un plus de productividad en ese caso. Pero bueno, estamos llenos de policía por todos los sitios. Sí, lo que quería... Sí. Resaltar y reseñar de esta noticia es que, claro, que ahora es que la policía ya no ejerce solo las funciones que siempre se han atribuido, ¿no?, a los cuerpos policiales, a los cuerpos de represión de los estados, ¿no?, sino que ahora se les está dando una serie de trabajos, de funciones para, digamos, convertirlos en un rostro amable, cuando, bueno, todos sabemos cuál es el rostro amable, bueno, ¿no? Y entonces, ahora vemos policías como mediadores, vemos policías que van a los colegios a dar charlas sobre violencia de género, sobre uso de internet, sobre seguridad vial, vemos policías que se encargan de la seguridad vial, vemos policías que trabajan con el tema de internet, es decir, funciones que son de cualquier, digamos, de cualquier sociedad sana, que se ejercen entre los propios componentes de una sociedad, las están ejerciendo los policías. ¿Para qué? Yo creo que la intención es que sean parte, es decir, pues la disyuntiva de siempre, ¿no? El sindicalismo. Y si hay un lockout en una fábrica de armas, ¿el sindicalismo debe proteger a los trabajadores que fabrican armas? Pues esta es la cuestión. Meter a esta gente como si fuesen ciudadanos, entre comillas, normales, o habitantes de un planeta normales, para que no se les pueda acusar de ser exclusivamente cuerpos de represión. Claro, bueno, el ejemplo muy visual es que si, yo qué sé, ves un problema, en vez de decir, oye, ¿necesitas ayuda? No, inmediatamente cojo y llamo a la policía para que la policía lo resuelva. Lo normal cuando se llama a la policía en cualquier situación es que el problema se convierta en algo más gordo. Es mi experiencia. Hombre, en la vida, como eso, lo que he visto es que... En muchas de nuestras emisiones hemos hablado de casos concretos también, especialmente, sí, en América, de ese padre que tiene un hijo con problemas esquizoides o lo que sea, llama a la policía a pedir ayuda y acaba el hijo muerto en su propia casa, ¿no? Y eso es relativamente habitual en este mundo. Pero bueno, sí, pero... Hombre, lo que está claro que los cuerpos de seguridad, los cuerpos de represión, pues tienen que ser maquillados, ¿no? Entonces, claro, no van a ser solo los antidisturbios, ¿sabes? Sino tienen que haber otras cosas. Hombre, de la misma forma que... Igual que al ejército, claro, se le da otra, por ejemplo, ahora están con la UME. Zapatero montó la UME y la UME parece que es la única organización que en España aparece en incendios, inundaciones y cortes de carreteras. La UME solo es publicidad. Claro. Que hay nieve, sale la UME. Que hay incendio, va la UME, aunque luego no hagan nada. Pero bueno, sale ahí, ¿no? Los militares ayudan. Entonces, es el tema. Igual que la Guardia Civil, les ponen el tema de rescate en montaña, ¿no? Pues es verdad que es una... rescatar a gente y tal, pero claro, es verdad que lo hacen y está muy bien hecho, pero ¿por qué tiene que ser el ejército quien haga eso? ¿A cuenta de qué, para rescatar a montañeros heridos por ahí, tiene que ser el ejército y gente con ametralladoras? ¿Por qué tiene que ser el ejército? No, podría ser un cuerpo de protección civil como toda la vida. Hombre, pero mira, ¿qué hacen? Atribuyen esas cosas a la fuerza del orden para... Claro. Pues para que veamos, porque son buenos, que nos cuidan a nosotros y claro, ya está, pues esas cosas, ¿no? Lo que decimos, pues sí, claro que lo hacen. Precisamente tenemos un ejemplo esta semana que... Eso sí, sentido, pero es así. En el caso del accidente este que ha ocurrido en Italia, ¿no? Que se derrumbó una luz sobre un hotel, pues ves que los cuerpos que se encargan de eso son una especie de cuerpos de bomberos, o sea, un cuerpo civil de rescate en montaña. Y se le veía perfectamente con unos uniformes y era, en vez de los vigili del fuoco, que son los bomberos en Italia, algo así como... No sé, era algo así. Era una especie de versión de los bomberos, pero para rescate en montaña. Simple y llanamente. Nada que ver con la Guardia Civil, que recordemos que pese al apellido es un cuerpo militar. Sí, sí. Pues espérate que no ahora con lo de los dos estos guardas forestales, estos tal, les digan que ahora tienen que llevar también al Supercop. No, hombre, bastaría con que los guardias forestales, guardias rurales de Tarabía no les hubieran retirado el arma, que es lo que un famoso debate que hubo en su momento también. Que les cambiaron, pusieron un silbato. A ver si vamos ahora aquí a abogar porque armen una nueva policía también en el campo, los guardias rurales armados, ya. Hombre, pues precisamente tendría mucho más sentido, porque que yo sepa, esos guardias rurales son de los que de verdad tienen que suelen que tratar con ciudadanos armados, frente que la policía generalmente va armada y trata con gente desarmada, y estos son los que van desarmados y tratan con gente armada, curiosamente, ¿no? En todo caso, no sé si queréis que hagamos una campaña no, pues escuchar, de armar, quiero... voy a sacar unas pegatinas. Uy, creo que ha salpicado un poco la sangre. Ya está. No sé, como no tenemos cascos por los radios estéricos, no podemos. Bueno, pues esas eran las cosas que habíamos comentado. ¿Qué más queréis tratar por aquí? A ver. Pues estaba también, bueno, hilándolo ya con esto, pues sí. La manifestación que hubo el 20 de enero de policía en Barcelona, ¿no? Porque eso estuvo bastante interesante. Algo de oído, sí. Todos los cuerpos policiales que trabajan en Barcelona, ya fuese Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, no sé si hay nacionales, no hay nacionales, ¿no? En Barcelona. No, era solo Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana. Y Guardia Urbana, pues protestaban porque se sienten desamparados por las autoridades, ¿no? Digo yo, se sienten desamparados como los indultados que fueron indultados dos veces, los Mossos d'Esquadra, aquellos que fueron condenados por tortura y fueron indultados dos veces por el gobierno. Se sienten desamparados cuando... no les indultan una tercera vez. Exacto, o cuando las imágenes que vimos todos, ¿no? Cómo reventaban a hostias aquel hombre ahí en Barcelona y tal, y la pena fue ridícula. Entonces, tampoco es que yo abogue por las penas de tribunales de justicia estatales, pero bueno. Entonces, si ese es el desamparo que sienten, por Dios, yo también querría sentirme desamparado, ¿no? Es decir, es que ya es lo que faltaba por ver, que cuerpos policiales que han estado vinculados con casos de tortura, con imágenes, como se ven las cámaras, ¿no? Que abofetean a la gente, le pegan, además. Hombre, es que están tan mal acostumbrados que todo lo que no están tan mal acostumbrados que todo lo que no sea impunidad les parece desamparo. Claro. Ya, pero el tema este es simplemente, pues, el hacerse las plañideras, que es lo que hacen. Recuerdo, por ejemplo, cuando el tema de las famosas marchas de la dignidad esa, que además tenía unas reivindicaciones de lo más izquierdista y patéticas, pero bueno, la marcha de la dignidad que acabaron con ciertos disturbios en Madrid, ¿os acordáis? Que algunos policías le rodearon. Sí. Recuerdo que los antidisturbios, que son lo más abyecto, rastrero, abusón y gente miserable, cruel y como todo lo que quieras, pues esos salían, los de el grupo Puma este, los de aquí, salían los pobres, creo que dijimos, me pareció ver un dulce gatito, salían los pobres dándoselas de ahí, los pobres que les habían pegado en los radicales, iban dándoselas de, y salían por la tele los pobres enseñando sus moratones, dándoselas de los pobrecitos, o sea, unos salvajes que con el abuso de poder, pegando palizas, quebrantando huesos, han reventado a la gente, han estallado ojos, han hecho lo que les ha dado la gana, salen dándoselas de pobres víctimas, ¿no? Eso es habitual, es lo que pasa, es lo que hacen siempre. El asunto este de Barcelona, pues, va con el hecho este, ¿no? Lo que ellos decían era, pues, este concejal, ¿no? Que ya es medio famosillo, ¿no? El de la CUP, sí, ¿no? Que como un día le pegaron un par de porrazos, que estaba en lo del banco ocupado, no sé qué, intervino a él de forma muy espectacular, ¿no? Para que todos los medios lo vieran, de, deme su placa de identificación, no sé qué. Y como era un concejal, pues, el mando policial de él, antidisturbio en concreto de la Guardia Urbana, que le estaba hostiando, pues se vio obligado a darles la identificación, ¿no? Porque claro, estaba frente a un concejal del Ayuntamiento de Barcelona. No, era un concejal, o era un diputado, ya no recuerdo. Concejal, ¿no? De todas formas, eso tampoco, en el pasado nunca ha sido el que sea un representante político de la por ahí, que no. Más que nada porque está, imagen porque sea un concejal, porque estará en entre los que mandan, porque otras veces en otros momentos y en otros motivos sí que ahí se ha repartido a concejales de la oposición y a diputados de la oposición. Como claro ejemplo de las tradiciones de las fuerzas de orden público patrias, vamos, aquí esto de usted no sabe con quién está hablando, que soy un representante ciudadano, nunca les había frenado tampoco de repartir una mano de hostia. Pero bueno, que el tema es ese, que se pone de víctima, igual que los funcionarios de prisiones, de vez en cuando, pues ellos se ponen de víctima, los presos son muy peligrosos porque ellos quieren cobrar su plus de peligrosidad. Y quieren, pues, que aumenten las plantillas, tener más medios represivos, tener más, ¿sabes? Pues eso, igual que la policía que pide que les den chalecos antibalas, que les den porra no sé qué, que les den porras eléctricas, ellos pues es lo que piden, ya está. Pero es una que cosa Es que no, es lo normal y lo que seguirá. Entonces, esto también, como mezclado con el tema este tan mediático de los de las CUP y toda la, y todo este paripé, que es simplemente. Claro. Es un paripé que, de hecho, es que hasta, en parte, hasta me parece penoso que tengamos que ir a. Detrás de todo esto, ¿no? Un poco. Pero es que, es un paripé. La CUP por un lado, los otros por otro, que sí. O sea, es todo un teatro, es un teatro barato. Claro, pero es un paripé y puede ser un teatro, pero en este caso, además, se juega con esas diferencias. Es decir, cómo se vende la noticia. Se puede haber vendido la noticia en Cataluña, que yo no he estado, y cómo se ha vendido en el resto del estado. ¿Tú has estado nunca? Es decir, o sea, no he estado viendo la manifestación y pulsando como... ¿Sabes? Porque, por ejemplo, fuera del Estado se ha vendido como, claro, que están desprotegidos por la Generalitat, por el Ayuntamiento de Barcelona, o sea, las propias luchas entre las diversas facciones, ¿sabes cómo se reproducen? Y se ha utilizado mucho el tema de que está completamente entregado con la antigua convergencia, lo tal, esa es la tónica. Sale el ministro del Interior defendiendo a los Mossos porque nosotros nunca les vamos, o sea, como ahí, dentro de este teatro, que esto está haciendo política de la suya, claro, está haciendo política de la suya y propaganda de la suya los unos y los otros. Eso es. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de Alsasu. Pero claro, es un poco lo mismo. Habría que pulsar realmente cómo, digamos, cómo está el tema en Cataluña, qué es lo que opina la gente, o sea, si realmente a nivel social o a nivel, digamos, a nivel público, mediático, cómo ha reaccionado allí, cuál ha sido la respuesta a esta manifestación que la que ha habido aquí, ¿no? Entonces yo creo que también, claro, ha sido... O sea, este teatro tiene mucho que ver en esta función concretamente de la manifestación de los maderos estos, vamos. Con ese bonito juego de palabras, por ejemplo, que ahora difunden mucho en las redes sociales, de el APAP, cartelitos así con eso de All Perro Flauta Sarbastars y tal, contraatacando. Ah, sí, eso sí, no, sí, en serio. Me voy a poner una camiseta de esa, ¿cómo es? Pues eso, como el APAP. Perro Flautas Sarbastars. Sí, sí, sí. Me parece buenísimo. Pero también, de todas formas, parece que olvidan que también lo de ACAP es muy utilizado por las neonazis y la extrema derecha, y parece que no se han puesto ninguna de All Nazis. Hombre, en principio es un lema maderos, como, ¿no? De los años 60, ¿no? De los negros neoyorquinos, sí, que no entendido, 60, los que empezaron, pero está completamente ultra utilizado, por ejemplo, por los. Pero que se empezó a utilizar mucho en ese momento, tengo entendido, ¿no? En los años 60, entre los negros neoyorquinos, de ACAP y tal, pero. Sí. A mí, bueno, y terminando ya, o bueno, si queréis seguir, pero vamos, yo por concluir quería decir que el COSIO, ¿no? El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, pide que se tienen que crear 10.000 plazas más de funcionarios policiales, ¿no? Y que también están un poco enfadados con la injerencia de ciertos cuerpos de seguridad privada que están desarrollando funciones que deberían ser propias de la Policía Nacional. Bueno, no sé, habría que ver. Hombre, pues eso de todas formas es un debate de siempre. En España el volumen de seguridad privada es ingente, entre otras cosas porque se desarrollaron grandes compañías de seguridad para beneficiar a muchos de los pues bueno, de grupúsculos de la derecha más rancia, gente que venía, había muchas tramas familiares, ¿no? Recordamos a la gente de Valencia, muy relacionada con los neonazis, o incluso a la familia Mayor Oreja, grandes grupos de seguridad fueron beneficiados por parte del Estado español, ¿no? Para ese tema, incluso hace unos años andábamos con el debate que de vez en cuando sacan los propios grupos de seguridad sobre si reconocerles una autoridad pública o no, y ese tipo de cosas. Tenemos, si sumásemos el porcentaje, el número de guardias jurados en España al número de policía, guardia civil, el mozo de cuadra, el chainas, miñones de tal, forales de Navarra, municipales, pues ya acabaríamos con un volumen descontrolado. Es que además hay información que no se puede obtener, porque estas cifras son con cuerpos reconocidos, digamos. Desde luego los cuerpos de inteligencia o de infiltrados y tal no te los van a reconocer ni en la estadística, porque hubo un escándalo también hace unos 6 meses ha sido en Navarra, y bueno, hace poco estuve por ahí, me lo estuvieron contando, que el número de agentes que había en Pamplona, ¿no? Entonces, la gente que cogió la información del número de agentes totales que había en Pamplona empezó a sumar los agentes que van uniformados y que ejercen unas funciones, digamos, visibles, ¿no? Ya sea de oficina, ya sea de tráfico, de lo que fuese, y les faltaban 400. ¿No? Le faltaban 400. Yo decía, pues hombre, igual estaban tocándose los catamblinas en Aurora. No descartes que haya un buen porcentaje de pluriempleos y de los que aparecen a fin de mes. Que esto se da en España, en muchas diputaciones, ayuntamientos y tal, gente que no conoce a nadie, pero parece que se le mete en nómina y ahí se tira 40 años chupando del bote. No me extrañaría que también, aparte de los que están en la barra del mar, de servicios inteligentes, habrá un porcentaje que estarán allí. Pues ¿a qué te crees que se dedican esos 400 que no se dedican a nada? Pues imagínatelo, ¿no? Es bueno. O algo, o al dolce de malfarniente. Y tanto una cosa como la otra es escandaloso. O completamente normal también desde el punto de vista de la forma de funcionar de los estados, ¿no? De las clientelarismos, las dávidas y las guerras sucias, ¿no? Todo forma parte del mismo tinglado. Cuando leemos un poco de historia y nos enteramos, ¿no? Y leemos, pues el estado no sé qué hizo aquello, lo otro, lo demás allá contra su propia población y no sé qué, y nos parece lógico, normal y está en la historia, quiero decir, ¿no? Es evidente, es así, siempre ha sido así, siempre va a ser así. Ahora, como lo afirmes del estado actual en el que tú vives o lo digas abiertamente, se te acusa de estar cometiendo un delito, ¿no? Claro. Es pues como todo, por eso estas leyes que tienen de secretos oficiales, de tal, bueno, pues ahora mirad, Estados Unidos está desclasificando ciertos documentos porque pese a todo, allí tienen unas leyes de secretos oficiales bastante más flexibles y bastante más democráticas desde su propio punto de vista que las que tenemos aquí, ¿no? Que aquí todavía pues acceder a ciertos archivos en España y cosas de hace 80 años, de 90, es muy difícil. Pues allí se publican y ahora estamos viendo pues cómo se publican ciertas cositas de las que pues las opiniones de los espías americanos o los hechos de lo que pasaba en España en nuestra sacrosanta transición y nos sirve para ver muchas cositas, pero es verdad cosas que en todo caso se puede decir a toro pasado y aún así con mucho cuidado. Esta es la libertad de expresión, esa es la democracia. Todos podemos hablar del golferío que era Alfonso XII, Alfonso XIII, claro. Isabel II, pero como lo digas de don Juan Carlos, pues parece que estás cometiendo un delito, ¿no? O la famosa confiscación de la portada del jueves aquella, donde salían Leticia y Felipe follando por el cheque bebé. Yo esta mañana, precisamente, no me preguntéis por qué, estaba enseñando caricaturas de los tiempos de Isabel II. Hombre, las de los hermanos... El Francisco de Asís con los cuernos y la Guardia de Corps haciendo cola para follar. Completamente explícitas y anatómicamente correctas. No, anatómicamente correctas, con los penes enhiestos y tal, y estamos hablando de prensa del siglo XIX y no había ningún problema. Pero eso se publicó, hombre, también hay que contextualizar, eso se publicó cuando cuando ya se había alargado al exilio la susodicha, ¿no? Durante ese exilio. Pues ahí va la cosa, porque ahí va la cosa. Lo que sí que es curioso es que los escándalos de Alfonso, bueno, curioso no, es machismo puro y duro, que Alfonso XII y Alfonso XIII pues nunca se hicieron ese tipo de caricaturas, ¿no? Se hacían con Isabel II, pues porque era mujer, ¿no? Clarísimamente, vamos. La conclusión a la que yo llego. Pero bueno, y por continuar con este tema de cuerpos y fuerzas de seguridad, pero en este caso privadas, ¿no? El famoso caso de estos niños que estaban custodiados por la Comunidad de Madrid, ¿no? Y que ya también el juez ha tenido que admitir abrir causa, ¿no? Porque en principio, pues claro, la declaración de los niños no era tomada en serio, ¿no? Se decía, estos son unos morrillos que están aquí, que a ver quién les aguanta, que si están de pegamento, que si están de esto, lo otro, aquello, que son los delincuentes. Y uno de ellos testificó, ¿no? Contando cómo el guardia de seguridad del centro de acogida, que supuestamente de acogida entre comillas, les soltó una paliza, ¿no? Les persiguieron por el parque, solo pillaron a uno, los demás escaparon y les soltó una paliza tremenda. Igual inmediatamente los guardias de seguridad dijeron que era todo mentira, no sé qué, pero el parte médico del Hospital La Paz pues parece que demuestra que efectivamente esas lesiones no se pueden producir por una caída o por una autolesión, sino que son unas lesiones producidas por caliente hostiado. Evidentemente va a haber juicio y bueno, la Comunidad de Madrid esta mañana estaba oyendo también las declaraciones del número no sé qué, no, alguno de estos de la Comunidad de Madrid diciendo que evidentemente que aquí siempre está por encima de todo el interés del menor y que en aras del interés del menor los guardias de seguridad no han cometido ningún delito, digo nuevamente la neolengua, ¿no? Es decir, en el interés del menor nuestros guardias de seguridad no han hecho nada malo, digo, pero bueno, en el interés del menor habrá que investigar si estos guardias de seguridad han hecho o no. ¿Qué tratamiento recibe? Por cierto, ya lo último relacionado con esto, el viernes tuve el placer de conocer un chaval que se había fugado de un centro de estos, un chaval de 16 años, no me pregunté ni dónde, ni cómo, ni por qué, evidentemente. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Y claro, las cosas que contaba, pues, eran bastante en la línea de lo que ya hemos hablado aquí o en muchos sitios, ¿no? Os remitimos al programa con Enrique Martínez Reguera, ¿no? De cómo se gestiona la miseria, cómo sacan dinero, sacan provecho de la gente más desvalida y más pobre de nuestra sociedad, ¿no? Y este chaval no aguantó más y se ha largado de ahí y yo me alegro por él porque por lo menos lleva un par de meses disfrutando de su vida y su libertad. Me congratulo haberle conocido. Sí, también nuevamente se pone de manifiesto, o sea, es que estamos hablando de problemas, digamos, o sea, de gente infantil o de edad de gente muy joven, o sea, de niños y niñas, pero que es espejo de otro resto de cosas que hablamos, o sea, cómo depende de dónde venga la problemática, O sea, tanto, digamos, puede ser a nivel geográfico o a otro tipo de niveles de la problemática en sí, se le da crédito o al contrario, o se le quita crédito precisamente, o sea, se le da crédito por la inocencia de los niños y niñas, o al contrario, se les quita este crédito, ¿sabes? Como puede ser en este caso, ¿no? Y como en otros casos también graves, que no digo yo que no pueda ser cierto o no, pero destacan en primera plana según el testimonio de la niña tal, según el testimonio del niño tal, y le dan una veracidad absoluta, ¿sabes? Y luego para otras temáticas que afectan al sistema, o sea, cuando son temáticas que afectan, digamos, a casos particulares, a problemas convivenciales o de incluso de agresiones sexuales y no sé qué, cómo, dependiendo, claro, del momento mediático, se les da una veracidad y un protagonismo que luego, por otro lado, como en este caso, ¿sabes? Cuando se les niega esa credibilidad, ¿sabes? Ahí, ¿no? Entonces, es la misma tabla rasa que se realiza para el resto de cuestiones, ¿sabes? Dependiendo de cada momento y lugar, pues unos serán los elegidos y otros los apaleados, vamos, ahí, ¿no? Sí, además es que la forma en que han cogido los medios y el propio centro, o sea, estos centros que vela por el bienestar del menor y tal, ¿no? O sea, inmediatamente lo que han cogido para desprestigiar, es que son unos moros drogadictos. O sea, pero es que no se han cortado un pelo, es que les ha faltado llamar moros asquerosos. O sea, a ver, convive tú con un moro de estos, o sea, llévate tú un moro de estos a tu casa, no sé qué. O sea, pero vamos a ver, para empezar, o sea, ya el hecho de expropiar a la gente de la patria potestad de los niños, pues sería muy discutible, ¿no? Pero en segundo lugar, si se supone que no es una institución, que lo que tiene que es velar por el bienestar de chavales, pues que no están en las condiciones más, digamos, más idóneas de lo que debería ser la vida de un chaval, precisamente por eso están en esa situación de desamparo. Es que, pues si tú trabajas en ese tipo de cosas, o sea, es que yo trabajo, pues voy a poner un ejemplo absurdo, yo trabajo en la limpieza, pero no hay derecho a que yo tenga que estar barriendo. Coño, pues si trabajas en la limpieza tendrás que estar barriendo. Quiero decir que si trabajas con, a ver, se me va a interpretar mal, si trabajas con personas que tienen ciertas problemáticas, ciertos conflictos, pues tienes que saber abordar esos conflictos, y ese es tu trabajo, o sea, precisamente intentar colaborar, ayudar o buscar la forma en que estos chavales o estas chavalas puedan tener una vida lo más digna posible, y no precisamente escudarte en los problemas que tienen para darles una paliza o drogarlos. Es que es precisamente el cuidador es el verdugo, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una sociedad basada en el Estado? Claro, o la gestión de los problemas humanos a través de instituciones que no solucionan nada. Pero bueno, no sé si tenéis algún tema. A mí me parece que viene un poco al hilo de lo que estabas comentando. No sé si aquí lo habréis comentado en algún programa anterior, pero bueno, según el boletín Todo por Hacer, y no sé si estás hablando de este centro de acogida, el de Hortaleza, si se está hablando... Sí. Es el mismo, sí. Pues según denunciaba la revista Todo por Hacer, desde hace mucho tiempo que lo están viendo los propios vecinos, como los niños se quedan a dormir en el parque, porque prefieren pernoctar en el parque que quedarse dentro del centro, y como la cuadrilla de limpieza del propio ayuntamiento va al parque y les roba los colchones, les quita, o sea que a la noche siguiente son los propios vecinos los que tienen que bajarles mantas y no sé qué, que al día siguiente vuelve a ser robado por los propios servicios del ayuntamiento. Del ayuntamiento del cambio, perdón. Sí, del ayuntamiento de... No, además, te cambio la manta por un raso. Eso es, ¿no? Como por una noche al raso. Y esto no es de ayer, esto viene sucediendo durante un tiempo y los propios vecinos de Hortaleza son testigos de esto, o sea que... Ni nos lo estamos inventando, ni estamos sacando entre líneas de una noticia del periódico, ¿sabes? Serán este tipo de cosas las que tienen a mal traer y a mal dormir a algunos altos responsables municipales en sus tronos de marfil. Están perdiendo el pelo y todo. Pues entonces decir ya de lo que estáis hablando, así claramente, nos enteramos, hombre. No. Hay cosas y cosas. Yo quería comentar, no sé, aquí el fallecimiento del compañero, no sé si él consideraría digno de llamarle yo a él compañero, pero bueno, yo a él, si se lo llamo, Iñaki García Koch, ¿no? Que es uno de los solidarios de Itoiz, ¿no? Lo comentamos en uno de estos programas perdidos, si no recuerdo mal, sí. Así que tráelo de nuevo, ya que se perdió en los abismos de la informática. Ya que el 2016 ha sido tan... lleno de obituarios, de gente que la verdad es que nos da exactamente igual que hayan muerto, sigan viviendo, ¿no? Porque el 2016 es que, yo que quiero que te diga, bueno, musicalmente tal, igual hasta eso me enfadan, pero a mí es que a mí la vida de David Bowie me da igual que haya muerto, que siga vivo, lo que queráis, da exactamente igual. Pero bueno, hay tanto obituario. ¿Eh? Y Leonard Cohen. Leonard Cohen casi que me da bastante más igual que David Bowie. Oye, David Bowie de Bimba Bosén, donde ni hablamos. Y el de Bimba Bosén no hablamos, pero es que yo a la estética de David Bowie todavía le tengo cierto aprecio. Pero bueno, el caso es que tanto obituario de gente que nos da exactamente igual y que no ha aportado nada. Bueno, voy a dejar de decir cosas porque, en cambio, el fallecimiento de este compañero, que ya digo, insisto, yo sí que me produce satisfacción llamarlo compañero. Bueno, para la gente más joven quizá pues no sabréis o no se conocerá lo del caso del embalse de Itoiz, ¿no? El famoso pantano de Itoiz. Esto era pues una presa que se iba a construir, ¿no? En el río del mismo nombre, con la intención pues que de todas las presas, ¿no? Que lo que hacen es servir para que luego las eléctricas nos suban, nos cobren lo que les dé la gana, ¿no? El Estado les construye pantanos, el Estado les construye turbinas, el Estado les construye todo con nuestros impuestos. Y luego esas mismas empresas aprovechan y luego encima te dicen que es que no hay agua suficiente, que te van a cobrar más. Bueno, pues este es un proyecto que se inicia en el año 85, ¿sí? Y que, hombre, pues la idoneidad ecológica o la idoneidad de hacerlo no era la más adecuada. Por lo tanto, una serie de asociaciones de vecinos, gente que vive por ahí, gente implicada, gente que está defendiendo su territorio, el lugar donde vive, donde ha vivido siempre. Sí, porque también hay que decir que iba a sepultar a varios pueblos de la comarca. Uh-huh. Entonces, pues, en base a eso de tanto de los pueblos que iban a ser sepultados o de los pueblos de alrededor, se empieza a organizar ahí una oposición a... Claro, de la gente que vive allí, quiero decir. Sí. O sea, la gente que vive allí dice, pero ¿cómo? ¿Que vais a destrozar todo nuestro sitio que llevamos aquí viviendo cientos de años o miles o lo que sea y que vais a venir aquí a hacer el qué? Y entonces los vecinos empiezan a organizar y tal y hacen una demanda, ¿no?, judicial, y la Audiencia Nacional declara ilegal el proyecto. Inmediatamente el PSOE, la UPN, CDN, Centro Democrático Nacional. CDN, Centro Democrático Nacional. Convergencia Democrática Navarra o algo así. UAGN y UGT, claro, UGT siempre con el discursito de que hay que generar empleo. Sí, en Navantia opinan lo mismo para las cinco corbetas que van a vender a el Sultán Salam. O sea, que ampliar la fábrica de armas de Eibar, pues genera empleo también, ¿no? Obviamente. Claro. Y las de minas, aquellas de antipersona, hasta que se firmó el tratado aquel, eso siempre. Donde hay trabajo y donde hay puestos de empleo que defender dignamente, pues ahí está UGT, comisiones y otras gentes de cuidado. Esta plataforma la montan en el 95, fijaos, ¿eh? Qué activos y qué revolucionarios. Con UPN, con el PSOE, sí, que vaya panda. UPN es pues la marca, bueno, o sea, que algún navarro se me enfadará, pero es la marca del PP en Navarra, ¿no? Pero como los navarros son muy navarros, pues es Unión del Pueblo Navarro. Pero bueno, la famosa Yolanda Barcina, la de las tartas, ¿no? El famoso Miguel, Díaz Miguel. Bueno, no, Díaz Miguel era el entrenador de baloncesto. El otro, Miguel Sanz. Perdón. Sí, Miguel Sanz. Que te digo, lapsus. Bueno, pues resulta que la Audiencia Nacional, a pesar de la plataforma esta, declaró ilegal el proyecto y el embalse. Pero exigía a la coordinadora de Itoiz, que eran los que intentaban paralizarla, una multa, ¿no?, de 23 millones de pesetas para la paralización. O sea, una fianza por los posibles daños. Es una trampa legal que es habitual en este tipo de procesos. Entonces, sí, aunque la Audiencia Nacional da la razón jurídica a la plataforma en defensa de Itoiz, la trampa del dinero, una imposibilidad económica para que... Claro, entonces aquí empieza cuando los vecinos dicen, pues algo hay que hacer, si la justicia del Estado nos ha dado la razón y no tenemos dinero para poder ejercer ese derecho que se nos ha dado, pues vamos a ejercerlo por nuestras propias manos. Y efectivamente hacen una acción y a las 7 y cuarto de la mañana, el sábado 6 de abril del año 96, del año 96, acompañados de varios periodistas para que la acción fuera filmada y luego no se les pudiese acusar de cosas que no fueran ciertas, pues cortaron los cables, me imagino que eran los que servían la electricidad a las obras, ¿no? No, era la catenaria. Sí, no, pero no, era una especie de teleférico que subía allí, sí, por el que subían materiales, sí. Eran de ese estilo, eran cables que subían, por las que se subieron muchos de los materiales para la obra y el hormigón y todo aquello. Claro, bueno, pues una vez que cortaron los cables, esperaron, es decir, los compañeros esperaron a que la Guardia Civil llegase. Es que sí, habían reducido a Guardia Jurado, tal, ahí. Sí, fue una acción bastante limpia en ese sentido, de que fueron primero, redujeron al Guardia Jurado bueno, de una manera bastante limpia, aunque con lo que aunque lo redujeron, de hecho. Y una vez que lo redujeron, ellos pasaron a realizar la acción, cuando todo esto grabado, sí, y como estabais comentando, y allí, una vez que realizaron la acción, ellos depusieron la rotaflex, que era el arma que llevaban para cortar los cables, y esperaron a la Guardia Civil. Y cuando llegó la Guardia Civil, todo esto está grabado, pues empezó la segunda fase de... Claro, empieza el asunto, bueno, pues la Guardia Civil, lo típico, los hermanos tumbarse en el suelo, los esposó, y en ese momento los guardias de la seguridad privada aprovecharon para darles una brutal paliza. No, aprovecharon con la connivencia... Con la connivencia y seguro que placer y regocijo de los señores guardias civiles que estaban en el asunto, ¿no? Es decir, una brutal paliza, gente esposada contra el suelo. Y la Guardia Civil es que no intervino. Y además, la Guardia Civil requisó todo el material gráfico y las cámaras de los periodistas que acompañaban. Es decir, que lo que los activistas habían procurado, que tener una cierta coartada, digamos, mediática, ¿no? Con medios de información del capital, para que nos entendamos, pues ese material fue requisado. Y aún así, está las hostias, porque hay uno de los guardias jurados declaró que la habían hostiado, ¿no? Y se ve clarísimamente las imágenes de la hostia que se da, que se cae. Que es que se cae, y ahí son las lesiones que tiene de la hostia que se pega al caerse. Pero es que, bueno, recomendamos que busque la gente la Solidarios con Iztoiz, el corte de cables, porque eso está disponible. Me acuerdo que en su época circulaba en vídeo VHS, hoy en día en YouTube está, sin duda, pues para que podáis ver. Esto ocurrió en el 96 y marcó un antes y un después en las acciones de defensa de la naturaleza, acciones directas y de verdad, más allá de... del tema del pseudo ecologismo institucional, ¿no? Y claro, evidentemente fueron completamente criminalizados dentro del entorno, además del país, de cercano al País Vasco, todo aquello, bueno, fue una verdadera campaña de se les intentó desvirtuar vinculándolos al mundo de ETA, por tal, supuesto, como siempre, ¿no? Esa, a eso me refería. Ajá. Y de hecho, bueno, decir que no sé si uno o un par de periodistas, vivillos ellos, huyeron antes de que llegara la Guardia Civil. Uno no me extraña porque era del Gara y decía, yo aquí me las como todas también. Pero consiguieron huir por el monte antes de que llegara la Guardia Civil y por eso, no sé si, por eso ciertas imágenes se pudieron conservar. Luego la actitud vergonzosa, antes habláis de UGT, pero más vergonzosa fue la respuesta que hicieron al día siguiente, alentando a los trabajadores a linchar, sí, a los propios activistas. Son los activistas que hacen este tipo de acción en beneficio de la comarca, en beneficio del pueblo, después de ser apalizados por los guardias civiles. Pasan la noche en los calabozos y cuando salen de los calabozos, que se encuentran a una jauría de trabajadores de la presa alentados por su sindicato que los quieren linchar. Entonces, de verdad, es vergonzoso, vamos, bueno, un episodio más en la vergonzosa trayectoria de moderna de la UGT, vamos, o contemporánea. Conviene, bueno, como reseña, una cosita para que veáis que la acción de reducir al guardia jurado fue lo más limpia posible. Dicen que el guardia jurado que había sido reducido fue de los que estaban allí presentes, de los pocos que no participó en la paliza a los solidarios. Entonces eso es bastante explícito, ¿no? Había sido reducido, había sido desarmado porque era un guardia armado. Y bueno, fue de los pocos que no participó en esa paliza, que se saldó con contusiones, tímpanos reventados, etcétera, etcétera. Sí, sí. Con una paliza en condiciones. Vamos, no fueron. Luego, de hecho, bueno, la acción en realidad fue muy bien planificada, muy bien ejecutada, lo cual, digamos, a la gente que estábamos al tanto en la época, pues nos dejó bastante, por decir, maravillados ahí un poco, y un poco fue bastante ejemplarizante, digamos, en ese sentido, y muy práctica, puesto que no se situó alrededor más de un año, tuvo paradas, sí, las obras hasta que se tocó lograron... exactamente el punto más débil de las obras. No me acuerdo que en la grabación del vídeo se veía que cuando las comunicaciones por radio decían, cortando los cables, están cortando macho, los cables, pero cuáles, los gordos, los gordos han cortado los gordos, porque eran de esa, vamos, retrasó durante meses la ejecución de la obra, ¿no? Por allí subía todo el material y fue pues perfectamente planificada, el punto más débil en el momento oportuno, vamos, una acción, una auténtica acción digna de elogio en cuanto a su planificación y a su ejecución. Ajá. Luego también y su estaba, objetivo, claro. Luego siempre estuvo la... Porque, claro, luego la respuesta represiva que tuvieron, ellos no la esperaban. De hecho, entraba dentro de su planificación de la acción el rollo de hacerla público. El día anterior ellos mismos también grabaron y comentaron cómo iba a ser la acción, cuáles eran sus objetivos, cómo lo iban a realizar. Entonces, no se esperaban recibir un coste represivo tan alto, pero claro, es que tocaron algo, unos cables muy importantes, ¿no? del proyecto, y luego tuvieron la mala suerte de que estaban en Navarra, y eso, pues lo que hablabas tú antes, eso pues tiene un régimen especial porque Navarra es Euskal Herria y bueno, aquí ya esto se empieza a complicar, entonces tienen que tener una condena ejemplarizante, bueno, pasan a prisión, luego algunos se fugan, con el paso del tiempo son capturados y tal, y luego ellos mismos con el paso del tiempo llegaban a reconocer que igual ahí se habían equivocado ellos en la estrategia de hacerla pública y de quedarse en el lugar de los hechos, puesto que podían haber huido tranquilamente por donde habían llegado. Ellos pensaban que dentro de su carácter público se tenían que dejar de tener para que además no criminalizar a otros sectores, digamos, que luego no hubiera una caza de brujas. Pero bueno, esto ya con el paso del tiempo, ellos creían que igual se habían equivocado en enfocarla de esta manera, habían infravalorado la respuesta del Estado en este sentido, y los costes represivos que padecieron pues fueron muy altos para haberse dejado coger, ¿no? Cuando ya digo, directamente podían haberse escapado por el monte por donde vinieron, tiempo y medios tenían para ello, vamos. Pues eso, la verdad que esta ha sido quizás de las acciones, digamos, de grupos autónomos, de las más brillantes que ha habido en los últimos años, de los que más sonrisas y complicidades ha levantado, y no deja de ser pues una pena despedir a uno de los compañeros que participó en este... O más, consiguieron paralizar las obras más de un año. Sí, fue bastante. Y bueno, sí, luego la... No quiero entrar a, bueno, las circunstancias, ¿no?, del compañero, pues en sus últimos años, bueno, se comió 4 años de cárcel, la verdad, y según algunos artículos que escribió y demás, se sintió luego bastante solo y bastante desamparado, ¿no? Bueno, a veces ocurre, ¿no?, que la solidaridad cuando la gente está en prisión, pues... La solidaridad de los compañeros que estamos fuera pues deja mucho que desear a veces, ¿no? Y luego, o sea, que los procesos no son tan lineales, ¿no? O sea, quiero decir, este grupo, Solidarios con Itoi, sale del, digamos, del movimiento popular de oposición al pantano, pero luego empiezan a haber otros intereses por medio, se empiezan algunos sectores de este... El movimiento popular empiezan a ver como una pesada carga al grupo de Solidarios con Itoiz, que les está más ya metidos en la lucha legal también. Entonces, claro, ya hay un poco, ellos se quedan un poco un tanto aislados, y claro, y ya llega un momento en que en realidad es como, por un lado, la lucha de Solidarios con Itoiz y por otro lado la lucha de la plataforma, no me acuerdo el nombre, pero algo así, plataforma Salvemos Itoiz o algo así, ¿no? Que también, claro, ahí el Estado juega interesadamente ciertas bazas de crear a propia división y de hacer, digamos, de alguna manera que esta lucha vaya decayendo, atrapada en la maraña judicial ilegal, de donde pues no, al final no rascaron nada, y también la propia gente de la plataforma con el tiempo reconocen que se equivocaron en haber empleado todos sus esfuerzos y tal en el apartado legal. Pero claro, como después de esa sentencia de la Audiencia Nacional, coño, pues es muy difícil también decir, joder, si es que nos han dado la razón, si es que está muy claro. Aparte, había otras experiencias similares de un pantano que se había hecho en Italia, muy similar a las características de Itoiz, que había acabado en una catástrofe humanitaria total, que había arrasado un pueblo sin haber sido desalojado, llevándose no sé cuántas vidas por delante. O sea, que había unas ciertas antecedentes y estudios de ingenieros, de no sé qué, que evidentemente pues todo hacía ver de que eso era un despropósito económico, ambiental y de seguridad para la propia población, ¿no? Entonces, bueno, pues un sector se metió a tope con la lucha, digamos, legal y judicial, y ahí, pues claro, ya Solidarios con Itoiz, pues colectivos te molestaba un poco, y bueno, pues eso, que los procesos de oposición a cualquier proyecto generalmente no son lineales, solo son muy complejos, juegan hay muchos intereses por medio, diferentes maneras de defender esos intereses, y bueno, y al final pues el proyecto siguió adelante. Solidarios con Itoiz al final casi que lo que acabaron fue intentando responder a todos los procesos represivos que tenían, De hecho, se empezaron a montar colectivos de solidarios con Itoiz en diferentes partes del estado, pues solidarios con Itoiz de Madrid, solidarios con Itoiz de Granada, etcétera, etcétera. Ellos intentaron sacar el problema de Itoiz y de Navarra haciendo giras y acciones por Europa, incluso en la capital de política de la Comunidad Económica Europea, en Londres, subieron a Norias. Sí, se subieron a la Noria esta, pero en parte también intentando... También al Vaticano, escalaron la cúpula de San Pablo del Vaticano. Esto también se enlaza dentro de la misma zona con el recrecimiento, la lucha contra el recrecimiento del pantano de Yesa, ¿no? Que tiene, sí, y además es una zona con cierta peligrosidad geológica y sísmica, ¿no? Que bueno, que es que encima son construcciones y luego para más inri, los supuestos beneficiados en gran parte de este, que eran los agricultores de la zona, pues la aplicación de cómo tienen que incorporarse al regadío, pues también iba con trampa, hay muchos agricultores perjudicados, grandes cantidades de dinero, pues bueno, lo de siempre, una estafa para beneficio de las eléctricas, para el beneficio de las grandes constructoras y para perjuicio de los habitantes de la zona, y encima en este caso con un gran riesgo literal, porque se hablaba en un momento dado, y esto no es ninguna exageración, del riesgo por desprendimiento de laderas, tanto de Yesa como de Itoiz, podría llevar a cabo pues un desbordamiento y un derrumbe de ese pantano, y ese pantano va a nadar por afluentes al Ebro y podría amenazar a grandes zonas pobladas de esa zona del país, ¿no? De hecho, han ocurrido. Ha habido desprendimientos, pequeños desprendimientos y movimientos sísmicos. O sea, cada vez... De hecho, hoy no hace mucho, todavía leí que había ocurrido un nuevo movimiento sísmico en Itoiz. O sea, que se han recrudecido. O sea, que no sé si antes se producían, pero que se han recrudecido bastante. Y ha habido pequeños desprendimientos. Bueno, no sé, ya... Sí, alguno en Yesa hubo alguno de varios miles de toneladas de una tierra que también lo mismo en el pantano de Yesa, que es más antiguo, pero había un proyecto a partir de los años 80 para recrecerlo y ampliarlo, y bueno, en la misma zona de las afluentes pirenaicos. Y eso también puede estar un poco vinculado, ¿no?, al tema de la Y vasca famosa, ¿no?, que también... Bueno, eso es otra índole del desarrollismo y por ahí pilla cerca, pero bueno, yo esto lo relacionaría más... Tuvimos una conversación todo esto lo relacionaría más con el tema de la política hidráulica y de regadío que ha sido generalizada en España pues desde hace ya prácticamente 100 años, ¿no? Sí, a lo largo de, por cierto, que eso siempre se atribuye lo de Paco el Ramana o Paquito Pantanos, pero la política hidráulica y de represa y de crecimiento es anterior a Franco, muy propia, muy planificada por la República y que ha seguido todos unos y cada uno de los gobiernos hasta el punto de que Primo de Rivera, hasta ¿no? el punto de que, Primo de Rivera. Sí, incluso anterior, hasta el punto de que a día de hoy prácticamente es imposible aumentar la capacidad de los embalses españoles porque todos los grandes valles donde puede haber un pantano lo tienen. Por cierto, yo que por otra parte, para que luego estén siempre como a la mitad de cauce, porque claro, de capacidad, porque entre otras cosas España llueve lo que lleve y por mucho pantano que hayas, si no cae agua no se llena. Es como si quiero comprar 100.000 cubos para tener agua. Oiga, exijo la culminación del canal de Castilla de don Carlos III, por aquel supuesto, que iba a comunicar pero, Santander con Madrid a través de vías marítimas. Pero para hacer windsurf en él. Es curioso, ¿no? Este tema de la obsesión por la política del pantano, como si España se fuera a convertir en una especie de vergel para luego Marapanamá más Henry, que toda la inmensa mayoría del regadío desaforado que hay en España, que por cierto, recordemos que la agricultura consume cerca del 80% del agua en España, pues la inmensa mayoría de ese regadío está en las zonas con menos lluvia del país para más Henry. Es que es acojonante si no fuera descerebrante. Es que además para jugar al golf se necesitan sitios soleados, joder. Se vas a jugar al golf en Galicia. Fíjate, te recuerdo que el golf se creó en Escocia. Que ya, no, pero da igual, pero ¿por qué te crees que vino a jugar aquí? Porque no es lo mismo. Parece que refresca. Si nos ponéis césped en mitad del desierto, venimos. Pero sí que, hilando un poco lo que tú decías tú, de luego de la continuidad de las luchas, porque creo que sí que eso es importante también destacarlo, o sea... un poco lo de la lucha de oposición contra Itoiz o la creación del colectivo Solidarios con Itoiz tampoco viene del día a la, de la noche al día ni nace solo por esta problemática, sino que enlaza con un proyecto anterior, una lucha anterior que es la autovía de Leizarán. Ajá. De ahí un poco de esa experiencia surge, o sea, con esa experiencia se encara un poco el conflicto de Itoiz. Una vez que muere el conflicto de Itoiz, esa experiencia se vuelve a retomar en la lucha contra el tren de alta velocidad en Euskal Herria. O sea, que como nota positiva, es decir, de que estas semillitas que crearon, pues han tenido su continuidad en otras luchas y siguen teniendo su reflejo y la idiosincrasia que ha cogido cierta gente para continuar con esa lucha autónoma que han llevado grupos como el de Solidaridad con Itoiz, como el que se llevó la autovía de Leizarán antes de que fuera traicionada por la izquierda berchale, Y así, continuando con la lucha contra el TAF y con las que vengan en el futuro. Pues continuaremos otro día con las luchas antidesarrollistas, porque hoy hemos llegado al final de nuestra contratertulia. Esperemos que número 138... Con los antecedentes que tenemos no confiamos en nada, pero bueno, el que nos hayan oído en directo bien y el que no, pues hasta la semana que viene. Esto ha sido la contratertulia.